La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Bueno, pues hoy estoy medio cojo. Casi no puedo caminar. ¿Y eso? ¿Qué es lo que le ocurre? Que tengo una uña enterrada. No me diga. ¿Tiene una uña enterrada? Sí, señor. Caramba, señor juez. ¿Cómo no me avisó para el velorio? ¿Qué velorio ni qué nada? Póngase un peso de multa por hacer chistecitos con las cosas que le pasan a su jefe. Pero es que... No quiero protesta y a trabajar, que para eso le pagan un sueldo. A ver qué caso tenemos hoy. Un caso clínico. ¿Cómo caso clínico? Sí, le digo que es un caso clínico porque se trata de un enfermo que acusa al enfermero de una clínica. Ah, bueno. Llame entonces a los complicados en ese cliniquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver quién acusa aquí. Yo, señor juez. Entonces usted el enfermo. Sí, señor, yo soy el paciente. No me diga, tú comes hierba, Rudecindo. ¿Qué voy a comer yo hierba, compadre? Por entonces Dios. Entonces no eres el paciente, chico. ¿Eh? No, porque para ver, a no, esto no lo soy. Mira, hijo, oye, paciente hijo es el que pase. Del verbo paser. ¿Eh? Y paser es comer hierba, chico. Dito sea Dios. ¿Usted oye eso, mo doctor? Sí, como ¿y no. ¿Qué hace usted que no actúa? Atúe. Atúe, ¿no? Atúe. Cada día está más bruto. Oye, bien que sí, cada día está más bruto de Rudecindo. No, este. Nada de Rudecindo. Lo de bruto se lo estoy diciendo a usted. Ah, ¿la cosa es conmigo? Sí, señor, porque paciente en medicina no es el que pase, sino el enfermo. ¿Por qué, chico? Porque es el que necesita tener paciencia. Chico, yo creo que tú estás confundido, perdóname. ¿Cómo que estoy confundido? Claro que sí, chico. ¿Qué es lo que tiene que estudiar el enfermo? ¿El enfermo? Nada. ¿Y el médico? Bueno, el médico naturalmente tiene que estudiar medicina. ¿Y qué cosa es la medicina? Una ciencia. Entonces, paciencia es la del médico, no la del enfermo. No, Tres Patines. Vamos. La cosa no es así porque yo digo paciencia, todo junto. Y usted dice paciencia, mal dicho. ¿Mal dicho por qué, chico? Porque no se dice pa, sino para. Ah, para, como sí. Yo no lo sabía. Pues ya lo sabe. En fin, Rudecindo, quedamos en que usted es el paciente, ¿verdad? Sí, señor, pero conste que se me acabó la paciencia, ¿no? Y que ya no aguanto más, de modo que ya usted sabe. En nombre de la colonia española del reparto Juanelo, doctor, pido que se me haga debidamente justicia. Oh, ray. Entonces usted ha venido aquí hoy en demanda de justicia, ¿no es eso? ¿Cómo? ¿En qué dice usted que vine yo? En demanda de justicia. Usted no vino en demanda de justicia. No, yo vine en una guagua, doctor. Guagua, ni que nada, compadre. Usted es bobo. Yo no, pero usted tampoco. Se equivoca, yo sí. Digo, yo tampoco. Póngale 40 kilos de multa a Rudecindo, secretario. Óigame, doctor, tenga en cuenta que soy paciente. Me importa un pito. ¿Pero usted está viendo esto, nenenina? ¿Me hace el favor? Usted mismo tiene la culpa, porque yo se lo aconsejé que lleváramos este caso a un juzgado serio. ¿Eh? Pero yo no sé qué cariño es el que le tiene usted al timbiriche este. ¿Quién le ha dicho usted que mi juzgado es un timbiriche, señor? Mire, compadre, déjese de bobería conmigo, que todo el mundo sabe que este es un juzgado de a 3 kilos la taza, ¿sabe? ¿Cómo de a 3 kilos la taza? Sí, señor, aquí la justicia se hace como la borra que sobran de otro juzgado. Secretario, dígame. Póngale 10 pesos de multa a Rudecindo. ¡Y tu Dios! ¿Y a mí por qué, doctor? Porque usted fue quien provocó a Nananina para que me dijera todo eso. ¿Yo? Sí, señor. Es el de los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo, ojalá supiera hacer yo eso, que te iba a meter una clase empedrada que... ¡180 pesos! ¿Quiere decir algo más? No, porque si lo digo me vas a poner 180 días. ¿180 días entonces? Pero si yo no lo dije, doctor. ¡Silencio! Dígame, Nananina, el acusado es Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor, Tres Patines. Vaya, hombre, vaya. Entonces usted es enfermero. Sí, sí. ¿De qué se ríe? No, no sé, creí que tú te ibas a reír. No, yo no me voy a reír. Yo dije, déjame aprovechar la invitación. No, señor. Pues sí, no, yo soy casi médico, chico. ¿Cómo casi médico? Sí, porque yo comencé a estudiar la carrera, pero que no seguí, ¿no? ¿Qué carrera, la de médico? No, la de vendedor de periódicos. ¿Qué me cuenta? Y vender periódicos es una carrera. ¿Cómo no, chico? ¿Tú sabes la carrera que hay que dar para encaramarte una guagua y que no haya cambio para la peseta? Bueno. Que tiene que dejar el periódico y correr atrás de qué para darle puesto al lado, eso no. Es. Pero para enfermero sí estudió usted, ¿verdad? No, tampoco, chico. ¿Cómo que tampoco? No, porque total, chico, después de que te pasa una pila de años estudiando. ¿Cómo? Estudiando. Sí. Es lo que yo digo. No, yo sé. Estudiando. Ajá. Lo único que hacen en la universidad, ¿qué cosa es lo que es? Darte un papel ahí diciendo que tú eres médico, le pegan un cuño con un lacito ahí de tres colores, ¿no es así? Sí. Bueno, pues yo no necesito papel, chico. ¿Cómo que no necesita papel? No, yo curo de oído. ¿Ah, sí? De oído, sí. ¿Y quién le enseñó a curar de oído? Mi para-para. ¿Quién? Mi para-para, chico. ¿Quién es su para-para? Mi papá, pero tú dices que no se dice pa, sino para. No, Tres Patines. En este caso se dice pa. Ah, vamos, para se dice cuando es del verbo parar o del verbo paraguas, ¿no es eso? Del verbo paraguas. ¿Pero qué disparate está usted diciendo? No, ningún disparate, chico. Para es la primera persona del verbo paraguas, debido a que la etimología de la palabra hay que multiplicarla por la sintaxis del vocablo, a fin de que el punto y coma que va después del pronombre personal tenga concordancia con la oración gramatical del asunto. Lo cual, si tú, por ejemplo, cuando en la misma forma depende de la costumbre... ¿Tú estás entendiendo lo que yo digo, chico? Yo no. Entonces vamos a dejarlo ahí, chico, porque yo no lo estoy entendiendo tampoco, chico. ¿Pero cómo lo va a entender, hombre, si usted no dice nada más que barbaridad de lo que dice usted? Oiga, no son barbaridades. Con esta barbaridad la conseguí yo a usted, señora. ¿Aquí hay? No. Lo que pasa es que eso de los verbos es muy complicado, porque hay palabras que pueden ser de dos o tres verbos al mismo tiempo, ¿no? ¿Usted conoce alguna? ¿Cómo no? Mira la palabra vete. La palabra vete, por ejemplo, puede ser de tres verbos distintos. Mira ¿cómo, eso? ¿Cómo de tres verbos distintos? ¿Cómo no, chico? Primero tiene el vete del verbo ir, que es el más corriente. Ese tú lo conoces, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, puede ser el primer vete. Luego tienes el vete del verbo vetar. Como cuando dicen, supongamos, puede ser que el presidente vete esa ley. ¿Te das cuenta? Sí, en efecto. Sí, pues ese es el segundo vete. ¿Cuál es el tercero? ¿Qué tercero? El tercer vete. Ah, el vete a bañar, chico. Ese es muy... ¿Qué te pasó? ¡No, nada! Déjeme ver si he comprendido bien. Eso viene a ser, supongamos, como la palabra ciento, ¿no es eso? Y ciento también puede ser de tres verbos distintos. Sí. Mire, yo no conocía ese fenómeno de... Ah, pues fíjese. En primer lugar, puede ser del verbo sentir, como cuando yo digo, supongamos, siento olor a quemado. Sí, caballero, ¿olor qué? A quemado. ¿Están fumando por ahí? No, paga nadie. El cabo, Rolestito. No, nadie está fumando. Es un ejemplo que le estoy poniendo a usted. Ah, sí, no, ya ahora me doy cuenta. Bueno, pues ese es el primer ciento. Sí. Luego tenemos el ciento del verbo sentar. Sí. Como cuando decimos, supongamos, me siento en una silla. ¿Comprende sí. usted? Sí. Sí, cómo no. Sí, eso está claro. Ajá. Y por último, para compensar el tercer vete, que es el vete a bañarte, como dijo usted muy sí. bien, tenemos el tercer ciento. ¿Y cuál es el tercer ciento? El 180 días. Póngaselo ahí, secretario. Sí. No, oye, un momento. Óyeme, ese ciento no es con S, sino con C. Para el caso da igual. Porque usted lo va a cumplir aunque sea con H. Pero es que ahí hay una falta de cotorra fría, chico. ¿Con qué cotorra fría, no? Sí, chico. Agréguele dos loros de multa, secretario. Ah, si vamos la palabra, a la... los fenómenos de la palabra, chico. Búscame una palabra que sea igual que esta. Rata, reta, rita, rota, ruta. Rata, reta, rita, rota, ruta. Sí, búscame eso. No, yo no tengo que buscarle. Ah, porque... Póngale dos pesos. Pues hay otra, chico. ¿Cuál es? Masa, mesa, misa, moza, musa. Usted acusa a Tres Patines, ¿verdad, Rudecindo? Reta, reta, rota, ruso, ruso. ¡Cállese la boca! No, perdone. Perdone, doctor, es que estaba ofuscado con la... Sí, señor. Lo acuso de incompetencia en el ejercicio de sus funciones, de imprudencia temeraria, de asesinato frustrado y de todo lo que sea posible acusarlo, doctor, porque por poquito me mata. Palabra de honor. Y bien que sí, señor juez. Si no es por mí que me enteré de lo que le estaban haciendo al infeliz gallego este y fui a sacarlo de esa clínica, a esta hora ya Rudecindo hubiera estirado la pata. El pie, señora. Yo digo en femenino porque soy mujer, por eso lo digo así. Bueno, Rudecindo. ¿Qué fue lo que le pasó con Tres Patines? Pues nada, doctor, que yo me sentí hace días un dolorcito aquí en la boca del estómago, un poco bajo ventre, ¿comprende? según se va para el hígado a mano derecha. Oh, rayos, ¿qué pasó? Porque yo calculé que sería una intoxicación a consecuencia de 3 docenas de langostinos pasados por agua que me comí el otro día. Oigas. Y que parece ser que estaban ciguatos. Hey. Pero resulta que no podía ir a la quinta debido a que estaba un poco atrasado en la cuestión referente a la cuota social, que eso es sagrado. Sí, debía usted algunos recibos, ¿no es eso? Sí, señor. Como todo lo que gano, doctor, me lo dejo aquí en multas, me atrasé un poquito en el pago. Y cuando vine ayer, debía 29 recibos y medio, mi querido doctor. Por lo cual me vi obligado a ingresar en la clínica donde el asesino ese trabaja de enfermero. No, espérate un momento. Ningún asesino, que yo soy un enfermero de primera categoría y la clínica es la mejor clínica de América. ¿De dónde? ¿Usted sabe cómo le dicen a esa clínica, señor juez? ¿Cómo le dicen? La antesala de Colón. Bueno, pero eso se lo dice porque la clínica está en el número 67 de la calle, ¿no? ¿Y qué tiene que ver que esté en el 67? Hombre, que el 68 tú sabes que es cementerio, de manera que si te equivocas en un numerito nada más, queda. No me digas. Y se equivoca mucha gente. ¿Y si se equivoca? No. Caer en esa clínica con 3 patines de enfermeros es igual que caerse de un quinto piso. Vamos, no exagere, señora. Hombre, venderá a ser como caer de un 3er piso a lo macho. ¿Ah, sí? ¿Le parece poco? Si eso no es nada, caballero, ahora los pisos lo están haciendo bajitos. No, bajitos. Y están naciendo los muchachos con la cabeza madura. Eso es una cosa que es compensado. ¿Los muchachos con la cabeza madura? Sí, señor, hay cabeza más dura. Ah, más dura. Sí, doble parada de cráneo, ¿no? Hay. Después que parte el hueso este, sí, hay una capa de aire acondicionado y después hay otro cráneo más. Así que, muchachos, sí, cuando se cae, se parte el primer cráneo, que no hay problema. No pasa nada, y tiene el segundo cráneo que protege el seso, es más chiquito porque es concentrado, ¿no? Ajá. Es un pensamiento más rápido el que viene, sí, por... Venga acá, Tres Patines, en esa... usted, ¿su familia está inscrita en la clínica esa? Sí, ¿cómo no, chico? ¿Todos? ¿Eh? ¿Todos? Casi todos están ahí trabajando, chicos. No, trabajando no, que sí, cuando se enferman van a la clínica que lo curen. Sí, pero... O van a otra clínica, ¿eh? O van a otra clínica. No, van a esa misma, pero ya tú sabes, es una dolencia esa de que hay que engrasarlo cuando llega. ¿Qué hay qué? Engrasarlo. No me digas, le echas grasa. No, chico, darle la cama y la ingresarlo. Cosa. Sí, all right. Caen grave por la mañana, ya a las 8 de la mañana caen grave, a las 10 mejoran y a las 11 ya están comiendo. Yo no sé qué es lo que pasa. Meten la comida 2 días, le dan de alta y defendieron eso. Ah, entonces la familia suya sí, entra, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿De qué se ríe? De la que te la llevaste, fácil. Es una combinación que tiene usted. Claro. Venga acá, ¿y opera mucho en esa clínica? Bueno, chico, no, mucho, porque la especialidad de la clínica esa es la cirugía estética, tú sabes. Ajá. Cualquier defectico que uno tenga en la cara o en el cuerpo, pues nosotros se lo arreglamos enseguida, chico. ¿De veras? ¿Cómo no, chico? Mira, el otro día llegó una señora que tenía una verruga en el lado izquierdo de la cara, ¿no? Ajá. A ver si se la podíamos quitar. ¿Y se la quitaron? No. Porque es peligroso, tú sabes. Sí. Parece que ella de niña, para la cuestión de la dentadura, había tomado mucho calcio. Sí. Y ya esa verruga tenía hueso adentro, ¿no? Y entonces, al operar podía sobrevenir una verruguita y facial en el rostro de la cara, ¿no? Pero le solucionamos el problema de otra manera mucho mejor. ¿Qué le hicieron? Le injertamos una verruga artificial en el lado derecho, chico, de la cara, ¿no? Y ahora las 2 verrugas le hacen juego porque tienen, oye, una a cada lado. No me digas. Y hasta huequito que se le puede poner un aretico pequeño, nunca más grande que el que lleven las orejas. Le pusieron otra verruga más. Sí, otra verruga más. Sí, porque eso es lo que se llama cirugía plástica, simétrica. Ah. Que tú, por ejemplo, tienes las orejas muy grandes. Pues lo que hay que hacerte no es achicarte las orejas. Ah, no. No. Agrandarte la cara y la nariz, a que haga juego, a buscar el balance, ¿comprendes? Vaya, hombre. A buscar el balance. ¿Y eso cómo le llaman? ¿Eh? ¿Cómo le llaman eso? ¿A la operación esa? Sí. Esa le... Bueno, lo que se llama es... Lo que se, esa operación es un balance. Balance facial. Cirugía plástica. Sí, balance facial. Muy bien. Rudecindo, ¿qué le hicieron en esa clínica? Yo no sé, doctor. Pero sospecho que Tres Patines quería asesinarme. Porque figúrese usted, doctor, que cada 2 minutos y medio justos me ponía una inyección de penicilina. ¿Cada 2 minutos y medio? Sí, señor. Tengo el cuerpo, doctor, que no me cabe un pinche... Mire para aquí cómo tengo el muslo este. Es una cosa horrorosa, parece salpollido, compadre. No, ni un pinchazo más me cabe. Bueno, pero es que de eso yo no tengo la culpa, Rudecindo. Ese fue el tratamiento que te puso el médico, chico. No, señor, eso no es verdad, porque aquí tengo yo el tratamiento que yo pedí una copia. ¿Ah, sí? Bueno, pues léalo ahí para que Rudecindo se convenza de que eso fue lo que le mandó el médico, chico. ¿Pero cómo va a ser lo que le mandó el médico? Aquí lo dice bien claro. Penicilina, ponerle 500.000 unidades diarias. Pues mire, a ver. Hombre, lo que hice... ¿Cómo, Pérez? ¿Ponerle 500.000 qué? 500.000 unidades diarias. Ah, entonces hubo un error ahí. ¿Cómo que hubo un error? Yo entendí 500.000 inyecciones diarias. ¿500.000 inyecciones diarias? Por eso era... Por eso era que todavía yo no acababa de inyectar y ya estaba cargando otra vez la metralladora y barriadero. Óyeme, cabrón. Ave María, bendito Dios. ¿Usted cree que hay derecho a eso, señor juez? Bueno, Rudecindo, pero hay que ser razonable, chico. Un error lo tiene cualquiera, chico. Pero es que lo suyo es espantoso, hombre. Gracias que yo me enteré a tiempo y me llevé a Rudecindo de la clínica esa. Sí, bien que sí, doctor. Porque cada dos horas, además, Tres Patines me hacía comer como un bárbaro. ¿Cómo que lo hacía comer? ¿Usted sí, no señor. Tenía indigestión? Sí, pero eso se lo mandó el médico, chico. No lo dice el tratamiento ahí, nada. No, señor, aquí lo que dice es que se le dé masaje cada dos horas para quitarle el empacho. Claro que se le dé... ¿Cómo? ¿Masaje? ¿Masaje? Déjeme acá. Sí, señor, aquí dice que cada dos horas se le dé masaje. ¿Qué entendió usted? Yo entendí tasajo, chico. ¿Tasajo? Tasajo, entendí yo que había que darle cada dos horas, era tasajo. Y cada dos horas le empujaba a Rudecindo un plato de tasajo con su ración de moro y su boniato sancochado. No me diga, con boniato y todo. Sí, para no perder tiempo entre bocado y bocado. En lo que iba comiendo le metía la inyección para la cabeza. ¿Sí? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Los forenses en funciones procederán desde luego a contar las inyecciones que le puso usted al gallego. Y cuando sin duda alguna se sepa ya cuántas son, cumplirá por cada una 15 días de prisión. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!